glorioso que Él nos prometió. Alrededor del mundo la iglesia va marchando con el poder glorioso que Él nos prometió. Va marchando la iglesia del Señor, va marchando en el nombre de Jesús. Va marchando la iglesia del Señor, va marchando en el nombre de Jesús. Alrededor del mundo la iglesia va marchando con el poder glorioso que Él nos prometió. Alrededor del mundo la iglesia va marchando con el poder glorioso que Él nos prometió.